solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos en la tierra pasajeros, sí, Señor, peregrinos, tú y yo, tú y yo. Esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. La vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará, tú y yo estaremos en la patria celestial. Tú y yo, solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos en la tierra pasajeros, peregrinos, tú y yo, tú y yo. Moraremos en la eterna primavera, gozaremos de la vida verdadera, sí, Señor, gozaremos, tú y yo.